bonita es Navidad. ¡Merry Christmas! Escuche todos los domingos a las 10 de la mañana Los Jíbaros de mi Tierra, el programa típico tradicional de más tiempo en la radio puertorriqueña. ¡Esto es cultura! Por aquí, por Victoria 840, la reina del Caribe. Música de nuestra altura. Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana. Los Jíbaros de mi Tierra. Una producción de Jorge Ruiz. Mantenerte informado es una gran responsabilidad. En Editorial Semana, tomamos en serio para llevarte la noticia con verticalidad e imparcialidad. Mantenerte informado significa reproducir 80.000 ejemplares cada semana y llegar a 9 municipios de la zona centro y este. Mantenerte informado es trabajar por más de 55 años, forjando la trayectoria y credibilidad que solo tiene el pionero de los regionales en Puerto Rico. Editorial Semana. Somos el regional con fuerza nacional, el rotativo que llega y se lee. Búscanos en Facebook como La Semana PR y en la página www.periodicolasemana.net. La Reina del Caribe, celebrando esta Navidad. Victoria 840. A ver si el regalo viene, pero como veo que tiene ganas de cantar ahora, si la cosa se acalora, tendré que sacar mi aplomo y esto puede acabar como el rosario de la aurora, y esto puede acabar como el rosario de la aurora. Aguante que un pandero en un frenazo, así que mete el frenazo y no te salgas de foco, que si me agitas un poco y yo te cojo cariño, vas a cantar como un niño que no es cáscara de coco, que no es cáscara de coco. Quien vive todos los años soñando con pretensiones, al ver las desilusiones se muere de desengaños. No hay elementos extraños para el que muera cuchilla. Yo sé por qué el cerdo chilla, cómo se mata y se pela, y el que no aguante candela que no se pegue a la hornilla, y el que no aguante candela que no se pegue a la hornilla. A mí ninguno me enseña cómo es que el fogón se atiza y con su guasa postiza. Este quiere echarme al saco y está como un perro flaco soñando con longaniza, soñando con longaniza. aprieto tu verso suena, si aprieto tu verso suena y grita como acordeón, y es porque a cada lechón le llega su noche buena, el gallo bueno en la arena muestra su cría con creces, y oyendo tus pequeñeces ya tú estás, aunque te afanas como un saco de avellanas, mucho ruido y pocas nueces, como un saco de avellanas, mucho ruido y pocas nueces. De décima y pie forzado, y si suena el seis chorreado de controversia jocosa, y está caliente la cosa, vienen pidiendo cacao, vienen pidiendo cacao. Pero canto sabroso, sin que trabajo me cueste, y los nenes como este me piden la bendición, y los nenes como este me piden la bendición. Más explotado que un petardo en año viejo, yo de improvisar no dejo, soy jíbaro de la mata, llegaste a buscar garata, como león aguerrido, y en Navidad te ha salido el tiro por la culata, el tiro por la culata. Reina del Caribe, Victoria 840.